La educación en la actualidad depende de gran manera del trabajo cooperativo entre contextos urbanos y rurales. Cuando antes se pensaban que eran contextos sumamente diferentes, hoy en día llegan a ser una vía para lograr una educación transformadora, democrática y solidaria. Esta cooperación debe construirse desde una mirada integradora, que valore las diferencias territoriales no como obstáculos, sino como riquezas que fortalecen la educación, como una herramienta de cambio social. Que inviten a los docentes y a los entes involucrados en la educación a salir de su zona de confort e ir un paso más allá, sin olvidarse de que ahora es más fácil dar ese paso, ya que a través de las tecnologías de la información y la comunicación TIC logramos estar más interconectados. Es importante resaltar que la colaboración entre los dos contextos no solo es necesaria, sino también estratégica, ya que permite el intercambio de saberes, recursos y experiencias que enriquecen a ambos entornos. La brecha entre lo rural y lo urbano no debe intervenir en la educación, sino debe enfocarse en generar alianzas que valoren la diversidad territorial y promuevan el aprendizaje mutuo. Solo así se podrá construir un sistema educativo más justo, pertinente y conectado con las realidades de todos los estudiantes, sin importar su lugar de origen.